Fin del día 3. Cinco escenarios. Tres días. Una experiencia única. Transmisión especial. Cobertura total. En vivo. Desde el Hipódromo de San Isidro. Lollapalooza. Un sonido Urbana Play. Radio oficial de tus mejores momentos. Nos acompaña Citroën, auto oficial de Lollapalooza Argentina 2025. Nuevo Citroën Basalt, un SUV distinto a todos. McDonald's, su nueva Tasty Fit Cuarto, el fit que no sabías que necesitabas. Budweiser, la birra de Lollapalooza Argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Has vivido el Lollapalooza Argentina 2025 en los 40. Los 40 principales. Energía positiva. Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería? ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es. ¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío. Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web. Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir. Tan, tan, tan fácil que podría ser una letra de reggaetón, ton, ton, ton. La app de Fotocasa lo tiene todo para hacer tu búsqueda más fácil. Descárgatela ahora y encuentra tu sitio. ¡Wow! Aprovecha ya la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Tanto si vas de excursión como si haces un cambio de armario. Puedes ahorrar hasta un 40% en todo lo que necesites. Desde electrónica y hogar hasta deportes y mucho más. ¡Wow! ¡Brutal! Descubre la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Termina el lunes con ofertas tan animadas como tú. ¡Wow! Más información en Amazon.es. Hoy, en día, la patata con un 27% de descuento. Por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Los 40 principales. Strangers, after all this time, there's no more you and I. Don't look for blame. We've come so far to different places. Now to try to live a lie would be a crime. It's better this way. ella de jugar con mi dolor. Trataría de comprender que eres tú mi bien, la razón por la que late el corazón. Oh, oh, oh, oh. Oh, perdiéndote, te pido así, mi amor. Regresa a mí, no digas que todo acabó. Enfréntame con un beso. Never. Promis le soleil en hiver, une lune en ciel. Tu m'as promis le soleil. m'a promis. Et j'ai t'ai cru. Tu es faute de brûler. Yeah.

립스틱 화장을 덧칠하고 내일은 높은 구두에 아파하고 있을 거야 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘 Just one ten minute

the light, lay your head next to mine. Next to mine. Take it slowly, a step at a time. Step at a time. Come on, get close, close up to me. Yeah.

You said you never. Yeah.

de estar contigo, mi amor. Sing it again, baby, I'm not the one. I'm tired of-

Tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las Hipotecas Naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más información en ing.es. ¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución? Adiós. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además, un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos. Carrefour. ¡Wow! En Sprinter sabemos que hay un deporte para cada padre. Aprovecha el 20% de descuento en una selección de Nike, Adidas, Puma y muchas marcas más. Sprinter. ¿Renovar a King Africa para que cante baladas? Mejor renueva tu cafetera con los últimos días del renove de MediaMark y ahorra 180 euros en una cafetera superautomática de Long y Rivelia por 639 euros. ¡Hazte un renove! MediaMark. Así suena tu padre cuando viene de dar un paseo y se sienta en el sofá. Ay. Y así suena tu padre cuando viene de dar un paseo por la playa y se sienta en el chiringuito a tomar una ración de mejillones. Ay. A ver, que sonar suena casi igual, pero a tu padre le va a sonar mucho mejor lo del chiringuito. Vamos, clarísimo. Este 22 de marzo, regálale 15 millones a un décimo del sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. A ver qué tal le suena. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Crees que la proteína es solo para deportistas? ¿No conoces Evoway Protein DHSN? El concentrado de suero de leche con mayor valor biológico. Evoway es para ti si buscas aumentar y conservar tu masa muscular o si buscas mantener tus huesos en condiciones normales. Evoway Protein, una elección inteligente. Conoce más en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para tu vida. Bodegas Los Llanos, una de las más antiguas y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, siempre en Los 40. Descarga la app de Los 40 y conéctate. Find a man who don't get a wonder love. You tell me for Después del fin de semana llega el lunes. ¡Oh! ¡Qué lástima! Pero tenemos fuerza, ¿eh? Bueno, esta mesa del estudio es como la tabla del Titanic. Chris, cabemos los dos. Hola, Gallo, buenos días. Cabemos, cabemos. Hombre, claro que sí. Cabe un colaborador y todo el equipo. Claro. Y todos los oyentes que están aquí como de manera metafórica. Sí. En esta mesa, pues cada uno con su movida, ¿eh? Claro. Hoy es lunes y cada uno... Yo estoy, por ejemplo, me han cobrado, cancelé una cosa y me han vuelto a cobrar lo mismo. No. Y estoy enfadada. Cuidado con tú esto, estás, ¿eh? También así. Yo estoy un poco pocho esta mañana. Necesito un poco de energía, ¿eh? Estoy al 50%, ¿eh? Me acabas de contar una cosa que es una rabia. Tú tienes contratado una cosa. Ah, sí, claro. Te mandan un mensaje a un sitio donde saben que no lo vas a ver. No lo vas a encontrar, porque tranquilo. Porque es una, dentro de la aplicación, sí, un buzón de mensajería, te dicen que te van a subir el precio. Eso es, la cuota te la vamos a subir, ¿vale? Y digo, me la subís, pero si no me habéis avisado. Dice, ya dentro de 11 meses, si quieres, ¿vale? Como tiene permanencia de un año, dentro de 11 meses, si quieres, nos llamas para bajar la cuota. Digo, vale, perfecto. O mira, sea, te mandamos un mensaje a un lugar donde sabemos que no lo vas a ver para decirte que te sube y solo puedes cancelarlo dentro de 11 meses. 11 meses, claro. Tú, con la alarma, tienes. Dentro de 11 meses, cuando llegue, cuando suene, dirás, ¿qué es esto? ¿Esto qué es lo que es? Ya no me acuerdo que tenía que cancelar. Vale.